Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soseres Z y les doy la bienvenida a este podcast. Y en esta ocasión, que es el episodio 172 de Poco Común. Y con un tema sobre anime. Unas recomendaciones, pues aprovechando la fecha en que se va a publicar este podcast. Que pues estamos cercanos, a lo mejor un poco después del 14 de febrero. Entonces pues va a ser alusivo a esa fecha. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y así es. Hablaré sobre series de anime, haré recomendaciones de series de anime románticas, pero de tipo tiernas, de las, no de las que tienen un montón de drama y pasan muchas cosas trágicas y melodramáticas, donde hay personajes que sufren mucho, o hay engaños y todo eso. No, no, no, no, no, no. Este tipo de series que voy a recomendar es más para relajarse, para disfrutar la emoción, esa situación de simplemente estar enamorado y ser correspondido, y a la vez, pues disfrutar de lo que es la relación amorosa, sin tantas complicaciones, y simplemente, pues así que disfrutar en cada episodio de estas series, pues estar con estos personajes. A lo mejor en algunas de estas series pueden darse algunos momentos como de decepción o de tristeza, pero en general son bastante ligeros y son series que por lo regular te dejan un sentimiento muy positivo. Así que empecemos, pues, primero con una serie del 2012, Hachi Kochi. Hachi Kochi, que se podría traer, que la, más bien la traducen como de lugar a lugar. La traducción literal es aquí, allá, aquí, allá. Hachi es aquí y Kochi, digo, Hachi es allá y Kochi es aquí. Entonces es como se traduciría literalmente el título. Esta serie es bastante tierna. Trata principalmente de la relación de dos chicos de preparatoria, una chica llamada Miniwa Tsumiki y un chico llamado Tonashi Iyo. La situación que se da entre ellos dos es que, pues, esta Tsumiki, de prácticamente desde que se conocieron, ha estado enamorada de este Iyo Otonashi. Y aunque, pues, todo mundo sabe que ella, pues, quiere estar cerca de él y que prácticamente es su novia no oficial, el propio Iyo, Iyo Tonashi, pues no se da cuenta completamente de los sentimientos de Tsumiki. La aprecia ella como una muy buena amiga, pero en sí no está consciente de, pues, del enamoramiento que tiene ella con respecto a él mismo. Entonces se dan situaciones tiernas, porque él, a final de cuentas, es un tanto, pues, amable y atento con ella, pero muchas veces no se da cuenta de las reacciones que genera a esta chica, y pues a veces se dan situaciones cómicas precisamente por esto, porque pues a ella la conmueven muchos de los detalles que tiene este Io para con ella, que para él, pues, son simples actos de amabilidad, de atención, pero que para ella, pues, van más allá. O sea, es algo que tiene más impacto emocional para ella. Y a veces, de repente, como que medio piensa que sí, que hay algo más ahí, pero no termina de convencerse de que, pues, ella está enamorada de él. Aparte de esto, pues ellos están acompañados de, pues, un grupo de amigos cercanos: Haruno Hime, Katase Mayoi y Inui Sakaki. Estas dos chicas y este chico, que son amigos de ellos, y que muchas veces, pues, ellos obviamente, pues, saben de la situación que hay entre ellos dos. Y pues también contribuyen a muchas veces a su acercamiento, pero también luego juegan con esa relación que hay entre ellos. Por cierto, algo también contrastante y curioso de los personajes: en primer lugar, el diseño de personajes es muy lindo, muy bonito, muy estético, muy, sí, como que muy ideal, muy caricaturesco, pero desde una perspectiva tierna. Obviamente no es un diseño realista, por lo tanto. Y por un lado esta Tsumiki, pues es una chica de cabello muy largo y bajita. Y Io es un chico pues de apariencia muy seria, con lentes y todo el rollo, y más o menos alto, pero de una disposición muy, muy amigable, muy amable, pero pues un tanto serio. Y pues sus amigos, pues sí, muchas veces se van a involucrar en esta dinámica romántica entre ellos, sobre todo obviamente de esta Tsumiki hacia Io, y pues muchas veces pues van a así que jugar con esta relación. Por un lado, pues esta Hime, que es una chica un tanto tierna, pues se conmueve al ver las situaciones pues conmovedoras, románticas, tiernas que se dan entre ellos. Por otro lado está Mayoi, y es la más juguetona y la más pues traviesa. Es una chica muy inteligente que incluso inventa cosas, y que por cierto su apariencia es bastante curiosa porque tiene unas como chonguitos en la cabeza, en el cabello, pero siempre anda de bata, como de bata de laboratorio. Y tiene un fleco muy largo y no se le ven nuevamente los ojos. Entonces se ve bastante curiosa. Y bueno, esta chica, esta Mayoi, pues tiende a ser un tanto más traviesa, más bromista. Entonces luego como que da situaciones donde pues le hace bromas, sobre todo a esta Tsumiki, y donde pues Io de alguna manera pues le pone ciertos límites de sus bromas a esta chica. Y pues Akaki, que pues también es un tanto más juguetón, más bromista, pero no, es más como de una actitud mucho más relajada, más pues se deja llevar por las situaciones, y muchas veces hace comentarios pues bastante que luego los pone como que los hace con intención de jugar con esa relación entre Tsumiki y Io. Una serie muy conmovedora, muy agradable la verdad de ver, 12 episodios. Desafortunadamente esta serie solo se consigue por medios alternativos. Chequé y está disponible en YouTube, creo que nada más con subtítulos en inglés. No, está sí, creo que sí están con subtítulos en español, ya me acordé. Entonces pues para que lo busquen en YouTube a lo mejor. Y pues es una serie bastante pues divertida, conmovedora. No es así la gran historia romántica, pero pues te hace sentir pues cierto confort el ver esta relación pues tan, tan conmovedora que hay entre estos dos personajes. Siguiente recomendación que voy a hacer, y que es una serie pues más o menos conocida, del 2015, Ore Monogatari. Que pues es esta serie sobre donde pues es la historia más que nada de un tipo, el estereotípico chico de preparatoria, grandulón así intimidante, que se ve un tanto rudo, pero que tiene una personalidad, un corazón así que de oro, muy amable. Siempre pues protege a todos sus amigos y siempre busca la justicia, pero pues debido a su físico y a que está acostumbrado pues un tanto a tratar a la gente muy muy de trancazo, muy no se mide pues a la hora de tratar con la gente, pues la gente luego se siente intimidada o sorprendida cuando él habla con los demás o trata con los demás. O sea, la gente por lo regular lo percibe como alguien de quien cuidarse, como que se asustan por su presencia. Este protagonista se llama Takeo Goda. Y él tiene pues un amigo llamado Makoto Tsunakawa, que pues es el típico chico atractivo, muy atractivo, que pues a tal punto que para él es muy común que a donde vaya siempre va a haber chicas que le presten atención, que se enamoren de él, y que pues él ya está acostumbrado a que de siempre se le han declarado las chicas y han querido ser sus novias. Pero él algo que desprecia es todas esas relaciones donde pues es todo superficial, donde por ejemplo que una chica se le declare así de repente sin siquiera haberlo tratado, sin siquiera conocerlo. Entonces como que por lo mismo rechaza a muchas mujeres, porque pues ni siquiera se toma la molestia de conocerlo bien y de tratarlo bien y de pues darse a conocer con él. Entonces pues por lo mismo tiene cierto desprecio por la mayoría de las mujeres y pues tiende a ser muy precavido con la gente que trata debido a esto. Y pues se da la historia con esta chica llamada Yamato, esta Rinko Yamato, que es una chica de una escuela de solo de mujeres, que creo que va a otra escuela diferente. Sí, obviamente sí es una escuela otra de mujeres, es que no estaba seguro, pero sí creo que más bien sobre todo esta chica pues va a otra escuela. Y pues esta relación romántica al convertirse y al declarársele a este Takeo, sorprendentemente, porque normalmente pues cuando se así que ya muchos, ya los personajes asumen, sobre todo estos amigos Takeo y este Makoto, pues asumen siempre que una chica se acerca, que pues las chicas cuando se acercan a ellos dos pues obviamente van con la intención de acercarte a Makoto, que es el más atractivo de los dos. Pero resulta que Rinko más bien está interesada en este Takeo, y declarársele. Pero pues desde ahí empieza pues una historia inusual donde pues desde el principio pues se da el malentendido de que ella quiere salir con Makoto, y Takeo pues no puede creer o no, él asume que no está interesada en él. Pero finalmente pues se convence finalmente y se da cuenta de que es ella la que está interesada en él, en este Takeo, y pues de aquí se empieza la relación romántica, donde se da todo tipo de situaciones, donde muchas veces se dan muchos malentendidos pues con este Takeo, donde la gente asume muchas cosas por su apariencia de este Takeo, de que es un tipo rudo, de que es alguien feo, de que pues simplemente mucha gente no entiende por qué esta Rinko se enamoró de él, por qué es su novia. Y pues ella de todo corazón y sinceramente pues se da cuenta del tipo de persona amable y atenta que es Takeo, y que simplemente es malentendido. Entonces ella ve más allá de su físico, de su apariencia o de su presencia que puede proyectar. Entonces pues es una chica que incluso pues se toma actitudes muy tiernas, muy tímidas hacia Takeo, que demuestra mucho su enamoramiento, sus sentimientos puros de enamoramiento hacia Takeo y su admiración hacia él. Y de alguna manera pues a veces se siente tímida de tomar ciertos pasos, de simplemente regalarle un pastel, de tomarlo de la mano, de cosas así simples, porque se siente que no es suficiente para él. Y pues ahí se demuestra qué tanto amor tiene por él, qué tanta admiración tiene por Takeo, y es algo pues que también te conmueve y te agrada mucho de esta chica. Y pues también veremos aquí pues todo el círculo social que hay alrededor de ellos, amigos, tanto de ellos dos, como las amigas de esta Rinko, que pues también ellas en un principio pues no entienden o no comprenden quién es Takeo y por qué ella se enamoró esta Rinko de Takeo. Y pues más que nada la vida diaria, la de su relación, que poco a poco va evolucionando para ser pues más en forma novios, porque en sí no hay tantas complicaciones o problemas, sino es más bien el irse demostrando, el ver cómo va evolucionando esta relación, demostrando cómo pues tanto Takeo le importa mucho y quiere mucho a esta Rinko, y Rinko admira mucho y también ama mucho a este Takeo. Y Makoto, que es el mediador, que muchas veces es el que termina pues arreglando los malentendidos y las faltas de comunicación entre ellos dos, y a veces hasta un poco incómodo, porque pues él lo agarran como del intérprete, y aquí como que, oiga, no me pongan en medio de su relación, como que aquí yo soy el tercero incómodo en esta pareja. Entonces pues sí, muchas veces ahí se ve atorado luego en sus encuentros amorosos de ellos dos, y él como que déjenme ir porque pues no, yo no encajo aquí. Y pues de alguna manera pues entiende y se da cuenta de la valía del amor puro que tiene Rinko por este Takeo, y de alguna manera pues se convierte en su amigo pues al reconocer lo buena persona que es ella. Y pues este Makoto, como muy buen amigo que es de Takeo, pues se preocupa obviamente por él, entonces siempre pues es el que intercede por él, el que muchas veces termina pues arreglando muchos malentendidos que pueden darse tanto entre ellos dos como con la gente cercana que muchas veces los llega a conocer, y sobre todo con Takeo, que siempre es el tipo de persona que siempre malentienden, porque como dije, por su apariencia de grandulón, de intimidante, pues mucha gente tiende constantemente a malentenderlo, a pensar que es otro tipo de persona. Y pues sí, y más que nada, ¿no? Ya los episodios, ya cuando empieza a avanzar bien la serie y la relación entre ellos, pues son sobre todo tiernos, muy melosos, y donde ves pues cosas muy cotidianas de una pareja, pero que se dan de tan forma tan tierna, que a veces es bien melosa, bien tierna esta serie, ¿no? Pero sin embargo no te llega a incomodar, porque de alguna manera lo que te agrada de esta serie es ver cómo alguien tan incomprendido y tan impopular como Takeo puede encontrar la felicidad y encontrar una chica que lo ame de verdad. Eso es algo que pues siempre, al menos a mí, me encanta este tipo de historias donde los personajes más menospreciados, más ignorados, pues les dan su importancia y pues les dan el protagonismo. Entonces, pues me agrada precisamente por eso esta serie y por eso la recomiendo. Y bueno, ya como recomendaciones, pues así que diferentes. Hablaré también de relaciones de series, que hablan de relaciones amorosas, pero entre personas del mismo sexo. Empecemos con una serie Yuri, de una relación entre dos chicas, y la serie que recomiendo, que es bastante reciente, del 2020, es la de Adachi Toshimamura o Adachi Ishimamura. Esta serie donde pues estas dos chicas que van en la misma preparatoria, pues tienden a faltar a clases, pues por diferentes situaciones personales, por como que no se sienten, se sienten desconectadas de la demás gente y de alguna manera no encuentran a alguien que las comprenda. Entonces, pues por cosas del destino, se encuentran en el en la azotea de ese gimnasio y pues empiezan a entablar una relación al empezar a jugar constantemente cada que se saltan clases, a jugar ping pong en ese espacio en el gimnasio. Entonces pues poco a poco empiezan a conocerse, a hacerse grandes amigas, y sobre todo en un principio pues esta Adachi pues se empieza a sentir pues muy cercana a Shimamura, la admira mucho y pues empieza a desarrollar sentimientos muy cercanos a esta Shimamura, y pues de aquí empieza a evolucionar la relación de ellas, sobre todo con esta Adachi, que es la que pues toma la iniciativa para volverse algo más que su amiga. Y pues esta Shimamura, que lo toma pues aunque sí, o sea, sí aprecia mucho a Adachi, pues lo toma en un principio más como una amistad normal, y poco a poco se empieza a dar cuenta, gracias a esta Adachi, que su relación es algo más, comparten cosas mucho más profundas, sentimentales, y se hablan de muchas cosas, y de alguna manera pues vamos a ver esta evolución de su relación, porque en un principio pues así, sobre todo vemos mucho la timidez de esta Adachi para acercarse más a Shimamura, y Shimamura, que pues también hasta eso es una chica un tanto más, que llama más la atención y es más atractiva, pues a veces no, así que no pues no se da cuenta de el impacto emocional que tiene sobre la demás gente, y pues esta Adachi es una de esas personas que pues su impacto físico y de presencia hacia Adachi, bueno, esta Shimamura hacia Adachi, pues la conmueve y de alguna manera pues le genera cierta timidez para acercarse más. Entonces Adachi muchas veces va a tener que acercarse sobre a ella, desde simplemente pedirle que salgan juntas afuera de la escuela para ir de paseo, que invitarla a su casa, y diferentes situaciones son cosas que pues de alguna manera Adachi poco a poco toma la iniciativa para que vayan acercándose más como con su relación, y poco a poco esta Shimamura se va a ir dando cuenta pues de las intenciones de esta Adachi, y pues va a irla comprendiendo y va a aceptar sus sentimientos. Si bien no llegamos a ese punto de que ya llega a una relación muy muy cercana, física, y ya romántica entre ellas, de alguna manera vemos el principio de esta relación y cómo va evolucionando hasta ya llegar a ser pues una relación más cercana entre ellas dos, y una evolución bastante natural de la relación romántica, donde a diferencia de muchas series de anime donde prácticamente casi casi es amor a primera vista y ya automáticamente ya estoy enamorada y voy a hacer todo por ti y así que voy a hacer cosas exageradas, no, en este caso pues se da esta reacciones más naturales entre ellas, más entender sus sentimientos entre sí, ese timidez y esa emoción que se da en cada momento y cada situación que se da entre ellas. Una serie que la verdad pues muestra esta evolución de esta relación entre estas dos chicas, y que lo muestra desde una situación bastante normal y natural, porque también hay muchas, por ejemplo, que es algo que siempre he apreciado de las series de anime, que las relaciones románticas humanas entre los personajes las muestran de forma más natural, a diferencia de, por ejemplo, si lo hubiera contado en una serie tipo Netflix, donde pues hacen bombo y platillo de que somos gays, somos lesbianas, y véanos, tenemos esta relación. No, aquí no lo están anunciando, no lo están diciendo como el gran evento, la gran cosa que todo el mundo tiene que saber. No, simplemente lo dan como, pues, como algo más normal, más discreto, cómo sean las cosas, el cómo pues esta evolución de esta relación, que igual podría transpolarse a una relación entre hombre y mujer, y que igual puede darse el mismo tipo de situaciones entre dos chicas. Entonces, pues es bastante bien elaborado y bien contada esta historia entre estas dos chicas. Entonces, pues esta serie. Y ahora vamos al otro lado del espectro, que sería pues la relación entre los chicos. Y en este caso, la serie que les recomendaría sería la de La Una, que está de hecho actualmente todavía en transmisión en esta temporada de anime, en la de invierno 2022, que es, ay, por cierto, que ya se me olvidó comentar, Oremo no Gatari está disponible en Crunchyroll y Adachi Toshimamura está disponible en Funimation, y la siguiente también está disponible en Funimation, que es Sasaki Tomiyano. Esta serie BL o Boys Love, como lo describen en Japón, que también otro término que se describe este tipo de relación es Shonenai, o sea, amor entre chicos. Y pues esto trata de amor entre dos chicos. Sasaki Tomiyano es pues la historia de cómo se conocen y cómo empiezan a desarrollarse la relación entre estos dos chicos, entre Miyano Yoshikazu y Sasaki Shumei. Shumei Sasaki y Yoshikazu Miyano. Bueno, Sasaki, todo se da de inicio de su relación debido a que Miyano pues ve o es testigo de cómo un compañero de su clase pues sufre de bullying, es golpeado, y pues trata de intervenir, pero pues es un tipo pues un tanto tímido y pues físicamente no es tan imponente. Entonces pues él desde la Sasaki desde la distancia se da cuenta de lo que va a hacer este Miyano e interviene. Le dice espérate un momento, sosténme esto, porque de hecho le da una escoba con la que estaba barriendo, y pues él interviene y pues rescata a este chico que sufría de bullying, siendo un tipo en primera pues más un año mayor que este Miyano, y además pues más alto y atlético. Entonces pues él puede intervenir mejor, y pues de alguna manera pues esto deja una impresión pues un tanto heroica de este Miyano con respecto a este Sasaki, lo que pues desde ahí lo empieza a ver con ojos de admiración. Y pues de alguna manera en esta relación pues también lo curioso es que se da, aquí sí se da mucho pues el amor a primera vista. Pues simplemente nos empiezan a contar cómo fue desde la perspectiva de Sasaki, cómo conoció a Miyano y cómo pues desde que lo vio le llamó la atención y se sintió atraído hacia él, tanto por como suele darse muchas veces en un enamoramiento. que te fascina todo de esa persona, físicamente, su cara, su físico, sus ademanes, todo eso, te fascina de esa persona, y eventualmente cuando la conoces a esa persona y te enamoras más, pues te empieza a fascinar pues también todas las cosas que le gustan, su personalidad, su carácter, todo eso. Entonces pues aquí se da la misma situación, donde Sasaki pues primero empieza pues atraído por lo que físicamente y proyecta este villano, y eventualmente al empezar a ser su amigo, empieza pues a sentirse cada vez más atraído y más pues más conmovido por él, por Miyano. Y pues de aquí he de mencionar también que pues estos dos asisten a una escuela preparatoria de puros hombres, o sea, como que también la historia es escrita mucho para darse este contexto más de relaciones entre puros hombres. Y pues aquí también obviamente insertan todos los amigos que hay entre ellos, los amigos de Sasaki, los amigos de Miyano, que recordemos que pues Sasaki va en segundo año y Miyano es de primer año. Entonces pues también hay una relación entre senpai y kohai, o sea, su superior, aquel que es mayor a él, Sasaki, es mayor a Miyano, y pues físicamente también se ve pues más alto y fuerte que Miyano. Entonces pero también por otro lado Miyano pues está un tanto complejado por su apariencia física, porque pues como tiene una complexión más delgada, más se podría considerar un poco más femenina, pues muchas mujeres le han comentado esto, de que pues que él podría ser un buen modelo para ser una chica. Y más lo frustró porque pues anteriormente había una chica de la que se había estado enamorado, y pues ella no lo terminó de aceptar, o lo desanimó al comentarle, al hacerle ese comentario. Pero bueno, un pretexto para que Sasaki empiece a acercarse a Miyano es al querer conocer sus gustos, pues se entera de que le gusta leer cierto tipo de manga, y le pregunta pues qué tipo de manga lees, y pues ahí se entera que Miyano es un aficionado a leer manga BL o shonenai, o sea, un manga de relaciones entre chicos. Entonces pues interesado en acercarse a él y en conocer sus gustos, pues le pide empieza a pedir prestado estos manga. Lo curioso es como a partir de entonces entremezclan discusión que se da de vez en cuando de el contenido de los manga de relaciones entre hombres con su verdadera relación entre ellos. Entonces de repente como que cosas que luego discuten en manga se interpola con su relación en la vida real, y pues hay este juego entre hablar de repente de situaciones del manga y situaciones de la vida real, y cómo pues incluso se cuestionan sus papeles, sus roles y su dinámica de pareja entre ellos. Y pues eventualmente por un lado pues Sasaki está convencido por haber sentido desde un principio atraído a Miyano, pues de querer ser su pareja, de querer estar cercano a él, a pesar de que él pues y de hecho él no se cuestiona está bien o está mal salir con otro chico, simplemente sigue sus sentimientos de que pues se siente atraído hacia él. Y pues Miyano como lector de este tipo de manga, pues está más consciente de esto y se empieza a cuestionar en un principio si él admitiría esta relación, y de alguna manera pues también se empieza a dar cuenta de sus sentimientos hacia este Sasaki. Entonces pues se da esta evolución y de su relación, y poco a poco se van conociendo y revelando sus sentimientos entre ellos mismos. Y además pues todo esto dentro de una evolución o de una vida cotidiana dentro de la escuela. Pero como dije, aquí lo que intercala muy bien es constantemente las menciones del tipo de cosas que suceden en un manga de este tipo y cómo lo extrapolan a su relación entre ellos. O sea, está bastante curioso. Y por cierto, algo que me llamó la atención es que aquellos que han leído manga para mujeres en general, no sé si habrán visto cómo muchas veces el estilo estético que se maneja en esos manga tiene una estética peculiar y una presentación peculiar, en cuanto a que los escenarios en la mayoría de esos manga no son nada, muchas veces pueden a veces estar bien detallados y a veces como que los ponen un poco difuminados. Y por ejemplo, algo que agregan mucho las artistas de manga para mujeres es que agregan como que brillitos o cosas, burbujitas o cosas así en el fondo, como para dar esa sensación como para resaltar esos sentimientos o de emoción o de ensueño o de enamoramiento en diferentes escenas. Y es algo que metieron aquí en el manga. De repente ves escenas donde están ellos interactuados y de repente ves así como figuras geométricas de colores que aparecen en el fondo, que pues reproducen lo que muchas veces verías en ese tipo de manga. Entonces se me hace curioso ese detalle estético que le agregaron a este anime. Y pues Sasaki Tomiyano o Sasaki Miyano pues es una serie recomendable para chicas, que sobre todo son a ellas a las que más les gusta este tipo de historia de relaciones entre dos chicos. Entonces pues también está esta recomendación, y bastante tierna la verdad esta serie. No hay tanto drama, es más una historia pues muy tierna. Y ya con eso pues les tengo todas las recomendaciones pues a propósito de este día de San Valentín, pues para que tengan algo agradable que leer, o más bien que ver. Y con esto pues cierro este podcast. Vamos al audio de cierre y regreso. Bueno, y gracias por haber escuchado, descargado, streameado este audio, este podcast. Les recuerdo que está disponible en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, para que lo busquen, poco común en estas plataformas, y lo escuchen. Y también que está disponible en iBooks, donde inicialmente lo publico y de ahí se difunde hacia los demás medios, y donde pueden dejar, a diferencia de los otros medios, aquí en iBooks y pueden dejar sus comentarios y sus likes. Y a propósito de eso, gracias por sus likes en el podcast anterior de sobre la decadencia de One Piece a God21, a Yuki Soto y a la gente de Life and Your Podcast. Muchas gracias por sus likes. Y en la página de La Nerdolería, porque les recuerdo que este podcast se publica en La Nerdolería en Facebook. Busquen en donde día en Facebook, que ahí va a estar también este audio, y pueden dejar sus comentarios y sus likes. A Jorge Cruz también, que dejó su like en ese episodio. Y también les recuerdo que este podcast está disponible en formato de video en el canal de YouTube de Nerdolería. Busquen en donde día en YouTube. Y a propósito de YouTube, pues también gracias por sus comentarios a este, incluso hubo un dislike por ahí de ese episodio de la decadencia de One Piece, pero en el caso de los comentarios a Alfredo Ramírez o Cos, ya sea, yo sí lo reconozco, que comenta varias cosas sobre One Piece. Dice, me pasa lo mismo, lo pongo de fondo y aunque obviamente no entiendo japonés, no pasa nada en los capítulos como tú dices. Además, me da mucho coraje que hasta los temas musicales heroicos que usaban en arcos anteriores, ahorita los usan en puras escenas intrascendentes. Totalmente de acuerdo contigo. Ya nos saltamos de que den tantas vueltas a lo mismo y en arcos cero interesantes. ¿Qué te digo? Muchos esperábamos de Wano un gran arco y qué cosa tan horrenda, ese Kaido es un villano cero interesante. Y otro comentario que hace es, tengo muchísimo tiempo viendo One Piece, era una historia en ascenso siempre, pero el time skip le hizo un daño terrible, ya se la pasan corriendo de un lado a otro. Sí, o sea, los flashbacks, esos recuerdos, esas remembranzas que meten a cada ratito. Entiendo que los enemigos tengan su gente, pero es demasiada gente irrelevante. Como pasó en Dressrosa o Whole Cake, y ni se diga en Wano, horrenda flojera que da ver los protas peleando contra personajes del montón. Y bueno, ni qué decir de Punk Hazard. Y lo de Mago del Mar, estuvo insoportable. Ya son casi 7 años con historias desabridas. ¿Qué más dice? Lo único rescatable es la historia de Corazón. Fuera de eso, ya horrenda que se ha vuelto. Sin embargo, no sé por qué no dejo de verla. ¿Será porque quiero ver que ya por fin le ganen a Kaido? Bueno, es mi pensar. Saludos a los que les sigue gustando. Sí, o sea, de todas esas sentimiento que tenemos por todas estas vicios que tiene la serie de One Piece, y también menciona de como estuve mucho recomendando y que puse como ejemplo Dragon Quest Dino Daiboken, que del mismo estudio de Toei que mencioné, pues es que los de Toei sí tienen una serie, sí han estado haciendo una serie buena y simplemente ahí se demuestra que One Piece no le están echando ganas, no quieren hacer algo bueno. Y dice, de hecho, le he echado un ojo de vez en cuando a Dragon Quest y sí se ve interesante. Lástima, el OST no está tan profundo, pero bueno, es tolerable. Gracias por tus comentarios, Alfredo. Todo esto del podcast anterior. Y bueno, y ya nada más, también deseé comentar el anuncio de costumbre sobre que este podcast también se publica en la podcastería y en Code. Busquen la podcastería y en Code en Facebook. Estos dos páginas, la podcastería y en Code o en Code en Facebook, ahí pueden encontrar una buena variedad de podcasts que se publica en estas páginas y pues para que escuchen otro tipo de contenido si también les interesa escuchar otras cosas. Ya con esto pues voy cerrando este que fue el episodio 172 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por compartirlo, por sus comentarios, por todo. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Cuídense.